Las 11, las 10 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Última hora que nos llega desde Londres. La policía ha detenido a un hombre de 36 años por atacar con una espada a varias personas en una estación de metro. Las primeras informaciones apuntan a que hay varios heridos, entre ellos dos policías. Aquí en España, Pedro Sánchez ha retomado su agenda tras los 5 días de reflexión que se dio y tras los cuales anunció que seguirá como presidente del gobierno. Lo hace presidiendo en este momento la reunión del Consejo de Ministros y prometiendo lo que ha llamado la regeneración pendiente de la democracia española. Sánchez abre ya la puerta a rebajar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez engloba su permanencia al frente del gobierno en la promesa de un punto y aparte, presentándose al frente de la regeneración democrática. El plan está todavía por plasmar negro sobre blanco. Muchas cosas van a cambiar, defienden desde el entorno presidencial, porque si Sánchez ha decidido quedarse, avisan, es con un objetivo. Ahí encaja una rebaja de las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, pasando por una ley de medios con el fin de torpedear la crítica hasta apuntar a la financiación de la prensa no afín. Con el victimismo como estrategia, Sánchez retoma la agenda al presidir el Consejo de Ministros. El desenlace ha supuesto el alivio del Ejecutivo y del PSOE. Nadie estaba listo para el peor de los escenarios, el de afrontar de manera abrupta el post-sanchismo, aunque existan voces de la organización que siguen sin digerir que el líder les haya sometido a esta prueba de estrés. Sánchez mira a los jueces y a la prensa crítica en un movimiento que esta mañana ha analizado aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insta a plantarle cara ante un escenario que considera insólito. Por tanto, nosotros no podemos entrar en ese juego de la polarización y de los frentes, pero desde luego sin achantarnos un pelo. No podemos, mientras tanto, los gobiernos del Partido Popular dejar de ser ese contrapeso molesto por mucho que el presidente nos lo niegue, mientras el líder de la oposición y el Partido Popular siguen haciendo su trabajo, que es exigir responsabilidades y transparencia. Los bancos de alimentos piden la ayuda de 30.000 voluntarios en la recogida de primavera prevista para los próximos 24, 25 y 26 de mayo. El objetivo es conseguir donativos monetarios, además de 4 millones de productos presentes en la cesta básica de la compra, para ayudar a más de 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad. Carmen Lavallen. Sí, esta es, después de la de noviembre, la segunda acción solidaria más importante del año para los 54 bancos de alimentos que hay en España, y la recaudación obtenida los próximos 24, 25 y 26 de mayo se va a dedicar íntegramente a atender las necesidades alimentarias de 1.200.000 personas. Que esto sea posible depende de nuestra generosidad, tanto económica como de nuestro tiempo, cediendo 4 horas de un fin de semana para colaborar con esta operación en los supermercados. Algo sencillo, como recuerda el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Miguel Llorca. Cualquier persona joven, jubilada, patrimonio, pareja, amigos y familias enteras pueden participar para que en todos los hogares no falte un plato de comida. Apúntate. Hasta el 23 de mayo nos podemos apuntar en la web www.recogidaprimavera.org y hacen falta 30.000 voluntarios. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Esta noche ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, Real Madrid. Bruno Casas. Desde las 8:15 en tiempo de juego, primer asalto en este clásico europeo, partido de ida para el que Ancelotti cuenta con la baja por sanción de Carvajal y con la duda de quién va a acompañar a Rüdiger en el centro de la zaga. En los alemanes anotamos la baja de Coman y Sané y Gnabry están disponibles, aunque estos dos últimos salen de lesión. Durante este encuentro va a saltar a pista Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open a eso de las 10 de la noche, octavos de final ante el checo Lejeca. Después de que Nadal disputase ayer más de 3 horas de partido para vencer a Cachín sobre el horario, decía esto Nadal en rueda de prensa. Me parece bien. Desgraciadamente no es una hora que no es la que me hubiera gustado, pero dadas las circunstancias creo que lo más prudente es jugar a esa hora, ¿no? Lo primero, vamos a ver si soy capaz de jugar 2 días seguidos. Vamos a ver cómo me levanto mañana y a ver cómo, si soy capaz de realmente jugar el partido con garantías al menos de poder competir. Veremos cómo se encuentra Rafa Nadal. Antes tendremos a Carlos Alcaraz ante Struff a eso de las 4 de la tarde. Martes en el que tenemos enésimo capítulo para con la Federación Española de Fútbol. Hoy se reúne el Consejo Superior de Deportes para volver a estudiar la situación del ente federativo y con la posibilidad sobre la mesa de sancionar a Pedro Rocha. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.

mi buen amigo, experto en misterio, del que soy fan, pero no bueno, es que ya te lo dije ayer, Javier Sierra. Yo tengo la suerte de que seamos amigos, pero es que además soy tu mayor fan. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la admiración es mutua, que conste. Oye, ha dado la casualidad. Uh-huh. Fíjate, esta mañana estaba hablando yo del Parque Güell con María Luisa, porque nos vamos a... Sabes que estamos en pleno... las catalanas son este fin de semana. Claro. Y estoy buscando espacios para grabar cosas y uno de ellos era el Parque Güell, que fue diseñado por Antonio Gaudí. Claro, es un lugar muy especial, con una acústica, ya que hablamos de radio, también muy particular. Toda la zona del bosque de columnas te va a chiflar, ¿no? Para grabar allí. Pero además es un lugar que tiene una simbología que merece la pena que repases, ¿no? De hecho, fíjate, Antonio Gaudí, que está ahora a las puertas de los altares durante algunos años, ha sido objeto de debate porque muchos veían en su arquitectura rasgos, por ejemplo, de la alquimia, que no es precisamente una disciplina muy católica ortodoxa, ¿no? Los alquimistas, por ejemplo, buscaban la piedra filosofal, así que cuando tú entres en el Parque Güell y te enfrentes a la escalinata de ascenso, ¿no? Uh-huh. Tienes que ver que al final de esa escalinata hay una especie de templete raro. Las columnas, ¿no? Eso es como un atanor. Uh-huh. Dentro de ese atanor hay una piedra en bruto, que parece que simboliza la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Algunos piensan que los 33 escalones de esa escalinata son un signo que alude a los 33 grados de iniciación de la masonería, pese a que Antonio Gaudí no hay documentos de filiación a ninguna logia masónica ni ninguna pertenencia a una de estas sociedades discretas. Pero también hay una salamandra, por ejemplo, ¿no? Un dragón que es muy famoso, que dice la leyenda que Gaudí lo esculpió con los pies y que remite también a una de esas criaturas mitológicas que aparecen mucho en los tratados alquímicos. Así que fíjate en esas cosas cuando vayas al Parque Güell. Lo haré. Oye, ¿y por qué? Pues del proceso de beatificación de Gaudí se ha hablado desde hace años. ¿Por qué lo recuperamos hoy? ¿Por qué quieres hablarme de esto? Bueno, pues mira, quiero hablarte de esto porque ayer tuve la ocasión de presentar en Madrid un libro de una descendiente de José Ortega y Gasset, del filósofo, se llama Paloma Pía Gasset, que se titula Gaudí, el misterio. Uh-huh. Y en donde se muestra el contenido de esta positio, que es un documento que se ha editado en el Vaticano hace unos meses, y es un documento excepcional porque son dos volúmenes de 1022 y 1083 páginas, te puedes imaginar, en donde se repasa toda la vida de Antonio Gaudí. Y hay un punto, un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que en Gaudí, nos explicaba ayer Pía, y bueno, estuvimos hablándolo también con otros expertos, Gaudí da un cambio en su vida en los últimos 30 años muy radical. Él es porque pasó de ser el arquitecto de la Yeta, una especie de ermitaño, ¿no? Exacto, era un poco el arquitecto pijo de Barcelona, ¿no? Claro, para entendernos, claro, el que construía los grandes palacetes, el que estaba al servicio de Eusebio Güell, que es el gran potentado de esa Barcelona efervescente de principios de siglo, y de repente parece que cuando se conecta con las obras de remodelación que fueron espectaculares y que se habla poco de ellas, de la Catedral de Mallorca, el hombre tiene una transformación interior muy fuerte, que es la que le llevará directamente a construir la Sagrada Familia a partir de 1882, ¿no? No sabemos qué es lo que le pasó exactamente, o si hubo un detonante, ¿no? De ese paso de un Gaudí, pues quizá más proclive pues al simbolismo esotérico, a la alquimia, a la magia, y a cosas que se pueden rastrear más o menos en su arquitectura, a un Gaudí que se convierte en ermitaño, que pasa los últimos meses de su vida viviendo en la propia Sagrada Familia, en un barracón, ¿no? Que de casi de medio lado. Él, de hecho, era confundido muy a menudo con un pordiosero, ¿no? Por cómo iba vestido. Sí, bueno. Porque explícame algo, pues muchísima gente, pues cuando va a Barcelona, pues está la esto, ¿no? Lo de la Sagrada Familia, que no está terminada. ¿Cuándo se va a terminar la Sagrada Familia? Creo que es el monumento más visitado sin terminar del mundo. Es el monumento más visitado de España, eso de entrada, eso sí, ¿no? Eso sí. Es la iglesia más visitada de Europa después de San Pedro del Vaticano, imagínate, ¿no? Y está sin acabar. Efectivamente, se prevé que las obras terminen, si todo va bien, En el 2033, es una fecha que se ha ido dilatando y retrasando mucho en estas últimas décadas, pero ya anuncian, por ejemplo, y eso va a cambiar la fisionomía por completo de la Sagrada Familia, ya se anuncia que para el 2026 estará terminada la torre central. Ahora, la imagen que todo el mundo tenemos en la memoria, en la retina, son las cuatro torres, ¿no? Una visión lateral con cuatro torres fantásticas. Bueno, pues entre esas cuatro torres habrá una torre central de 172 metros de alto que va a convertir a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del planeta, más grande del mundo, ¿no? Y una pregunta, Gaudí, ahora volvemos a lo de la beatificación, ¿eh? Sí, pero sí, claro. Es que como tenemos tiempo quiero preguntarte por esto de la Sagrada Familia. ¿Gaudí ya supo siempre que no la terminaría? Bueno, Gaudí estaba seguro de que no la iba a terminar, pero fíjate, no dejó planos. Instrucciones precisas de cómo se tenía que hacer, es decir, que la Sagrada Familia que vamos a recibir y que se va a quedar para la posteridad es una interpretación sobre notas, bocetos. A él le gustaba construir digamos que modelos en 3D, ¿no?, de las distintas cosas que quería, pero es una interpretación. Yo estoy especialmente intrigado por ver cómo terminan uno de los pórticos de la Sagrada Familia, que es la fachada de la Gloria, que es la que falta por construir, porque mira, lo que quieren representar allí es cómo es el más allá, ¿no? Cómo es el, en fin, toda la parte de la escatología, lo que hay después de la muerte, ¿no? Ahí va a haber una representación del cielo, del purgatorio y del infierno. Y dicen de la representación del infierno, yo es que me muero por ganas de ver eso, ¿no? Dicen que va a estar bajo tierra y que se va a ver a través de unos cristales que van a estar en la explanada de la calle Mallorca, ¿no? Y te podrás asomar ahí y ver por debajo de tus pies pues todas las figuraciones del infierno. Y dada la imaginación tan exuberante, ¿no?, de Antonio Gaudí, me imagino que las instrucciones y las notas que habrá dejado para ese punto van a ser sensacionales. Oye, y hablábamos antes de que las obras de Gaudí, y tú has empezado, ¿no?, con el Parque Güell, las cosas en las que me tengo que fijar la semana que viene, que están llenas de simbolismos casi esotéricos. ¿Esto no ha jugado un papel o no ha jugado en su contra en este proceso de beatificación? Pues mira, no ha jugado en su contra y es sorprendente porque, claro, son, digamos, o se ha tomado como veleidades de la juventud, ¿no? Como los últimos 30 años, que es cuando se desarrolla plenamente como arquitecto, lo hace, digamos, dentro de una mística y de una ortodoxia alucinante, o sea, casi impropia de un tiempo moderno, era como un ermitaño de la Edad Media, ¿no? Eso le ha, digamos que le ha exonerado de esas críticas. Pero es verdad que él, por ejemplo, se consideró discípulo y leía mucho la obra de Violette Leduc. Violette Leduc fue un arquitecto francés muy importante, también del tránsito del siglo XIX-XX. Fue el que restauró Notre Dame de París, el que reconstruyó Carcasona, ¿no?, esa ciudad del sur de Francia que parece Disneylandia, ¿no? Sí, que con unas murallas medievales increíbles. En realidad no estaban así. Fue Violette Leduc el que le dio ese sentido casi teatral, ¿no?, a la obra. Y Gaudí se aproximó a Violette Leduc, sabiendo que, por ejemplo, Leduc era muy lector y muy amigo de un personaje muy misterioso de este principio del siglo XX francés, que es Fulcanelli, el alquimista, ¿no?, el autor del Misterio de las Catedrales, un libro que se publicará en 1922, que se sigue reeditando todavía hoy, y que habla de cómo interpretar en clave esotérica, ocultista, muchas de las cosas que se ponen en las fachadas de las catedrales desde el siglo XII hasta nuestros días. Pues a pesar de esa cercanía a este tema, a pesar de que incluso en la Sagrada Familia puedes encontrar zodiacos, puedes encontrar cuadrados mágicos, que son esos cuadrados con números que según los sumas te dan cifras que son interpretadas esotéricamente. A pesar de todo esto, se ha considerado que aquello eran juegos estéticos heredados de la juventud, pero no afectaban a su credo, digamos, ¿no? Estamos hablando con Javier Sierra de la beatificación, de la posible beatificación de Antonio Gaudí, de su historia y de distintos misterios y curiosidades. Hay una cosa, yo todavía no sé, si a mí me preguntan qué es un masón. Ajá. Una definición clara de qué es un masón, pues hombre, sí, he leído mucho de los masones y tal, pero es que no me queda claro. Y después, eso por si tú me lo puedes dejar claro, y después si Antonio Gaudí fue o no un masón? Bueno, fíjate, hay varios tipos de masones, ¿no? La masonería primitiva, la masonería, lo que llaman masonería operativa, es algo que arranca de la Edad Media, de los gremios de constructores, ¿no? Masón en francés significa albañil. Y eran albañiles la mayoría de los que levantaron, por ejemplo, las catedrales góticas de Notre Dame de París, de Chartres, en fin, todos estos grandes templos se organizaban en grupos de trabajo, en equipos, y como no había entonces ni seguridad social, ni sindicatos, ni nada por el estilo, pues digamos que se daban socorro mutuo. Ese es el origen de la masonería. Bueno, pero hoy, ¿qué es un masón? Porque hoy sabemos que hoy todavía... es distinto, exacto. A partir del siglo XVIII, esos masones operativos se convierten en masones simbólicos y se convierten en una suerte de sociedad. A ellos no les gusta decir secreta, ellos dicen discreta, pero bueno, fue durante mucho tiempo secreta, sí, de puertas cerradas, donde una élite intelectual se reunía, hacían unas ceremonias, algunas de ellas muy, muy oscuras, pues para hermanarse todavía más, y eran una sociedad de apoyo mutuo, una especie de lobby. Claro. Para entenderlo de manera moderna, eran un lobby de apoyo tanto económico como social, y que afectaba a capas de la sociedad generalmente progresistas, ¿no? No eran ateos, muchos gente creen que son ateos, pero su gran figura central era el gran arquitecto del universo, siempre lo llamaban así, no lo llamaban Dios para no ofender a ningún credo, pero tenían esa, digamos, ese sentido espiritual, y se identificaban con signos, con gestos, con a lo mejor un diseño que se colocaba en la aldaba de sus puertas o en demasiado misterio para lo que es en realidad, ¿no? Sí, demasiado misterio para lo que es. Y bueno, de Gaudí, claro, decían que podía ser masón, aunque no hay ni un solo documento que atestigue esto, porque él, por ejemplo, era de familia de caldereros, de caldereros de Reus, ¿no? Y uno de los últimos gremios que mantenía todavía todo este misterio de la protección mutua, de la transmisión del conocimiento a los, digamos, de mayores a jóvenes, como de iniciados, ¿no? Eran los caldereros. Entonces, se pensó que Gaudí podía tener una aproximación a esto. También es cierto, Alberto, que el periodo de juventud de Gaudí coincide con el de mayor actividad de las logias masónicas en Barcelona. Entre 1870 y 1890 hay más de 30 logias operando en la ciudad condal, sobre todo entre los militares. Y era difícil que alguien de una clase social y de un intelecto, en fin, como el de Gaudí, pues no estuviera de alguna manera asociado. Pero fíjate, déjame que te cuente una pequeña anécdota. Cuando en 1878, en ese periodo ya de mucho masón, ¿no?, y muchos en arquitectura, cuando en 1878 le dan el título de arquitecto a Antonio Gaudí, el director, el decano, ¿no?, de la facultad, dice una frase que lo definirá, yo creo que el resto de su vida, ¿no? Dice: no sé si le hemos dado el título a un genio o a un loco. Porque hacía cosas tan raras. Claro. Él hace una arquitectura inspirada en la naturaleza, en fin, ya lo verás en el Parque Güell, ¿no?, cuando vayas. Las columnas son troncos. Tiene una proporción y una ondulación que es propia de lo biológico más que de lo geométrico. Ahora, tradicional. Javier, la vida de Gaudí está rodeada de misterio hasta en su muerte, porque yo lo que tengo entendido es que le atropella un tranvía y muere, pero no sé si si muere por el atropello, si muere directamente cuando le atropella, no, porque no me acuerdo ahora mismo, pero sí, sé que tenía que ver algo con eso, ¿verdad? Bueno, es una escena casi de película, ¿no? Tenemos que retrotraernos a junio de 1926, en el cruce de la Gran Vía de los Corts Catalanes, ¿no?, entre la calle Girona y Bailén. Ahí es donde Antonio Gaudí es atropellado por un tranvía. Pero como iba vestido como un pordiosero, con harapos, ¿no?, nadie le presta ayuda. Los taxistas que pasaban por allí entonces pasan de largo, lo ven como un pobre que está borracho, que lo han dejado ahí tirado en una esquina, y durante horas no lo atienden. Se lo llevan a un hospital de beneficencia de la ciudad de Barcelona sin saber qué es Gaudí. Y cuando en las obras de la Sagrada Familia ven que han pasado las horas y que ha pasado un día y que no saben nada de Gaudí, lo empiezan a buscar por los hospitales y se lo encuentran que nadie lo había reconocido, tirado en un camastro agonizando, y morirá unos días después, ¿no? ¿Todavía vivo lo encontraron? Sí, sí, sí, lo encontraron todavía vivo, ya casi sin sentido, en fin, no podía ni respirar, en una situación muy, muy, muy lamentable. Y bueno, al final le da tiempo a reincorporarse un poco, confesarse, porque, como te decía, ya era un místico, ¿no? Le da tiempo a confesarse, a pedir la extrema unción y a fallecer, y lo terminarán enterrando donde hoy está, en la cripta de la Sagrada Familia. Que, por cierto, ves fotos de la Sagrada Familia en los años 30 o así, cómo ha crecido Barcelona. Es una barbaridad. Bueno, claro, eso era el Eixample, ¿no? La parte de la calle Mallorca, en uno de las zonas todavía no construidas o en plena efervescencia cuando Gaudí empieza las obras. Y eso ha cambiado por completo. El templo de la Sagrada Familia está en un eje muy particular que uniría simbólicamente Montjuïc, que es la montaña, sí, bueno, etimológicamente sería el monte de los judíos, es un lugar también muy sagrado, con otro paraje de las afueras de Barcelona que estaba lleno de dólmenes, de menires, y algunos piensan que eso no era casual, que Gaudí de alguna manera plantó la Sagrada Familia en un sitio simbólicamente espiritual, ¿no? En esa línea recta que uniría esos lugares. Oye, la semana que viene, fíjate que me han puesto las elecciones catalanas justamente el fin de semana que teníamos tú y yo un festival que además es muy curioso porque se celebra la ciencia y la música a la vez, que son las dos cosas que más me gustan. Y encima con Javier, que es Starmus. Cuéntamelo en un minuto, aunque me hablarás el martes, supongo, de esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro, te hablaré y desde allí también haremos alguna conexión, seguro. Pues mira, Starmus es un festival que efectivamente une a grandes talentos del mundo de la ciencia, a premios Nobel y a gentes que están haciendo mucho por contribuir al avance científico y al conocimiento del espacio y del universo con grandes músicos. Este año te lo vas a perder. No hagas año encima. Este año Jean-Michel Jarre da un concierto en el corazón de Bratislava, que es la ciudad elegida para este evento en 2024, en un puente que le llaman el puente del OVNI, porque tiene una especie de estructura que parece un platillo volante y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Bueno, pues allí Jean-Michel Jarre va a dar un concierto único con Brian May, de artista invitado, el guitarrista de Queen. Bueno, eso como aperitivo, porque después viene Tony Hadley, el de Spandau Ballet, ¿no? Que también va a estar allí. Va a estar un percusionista increíble, que Simon Phillips, que ha trabajado con Mike Oldfield, con Doctor Who, con Tears for Fears. Bueno, vas a alucinar. Yo solo voy a echar de menos, y así te lo enlazo, solo voy a echar de menos que esté Alan Parsons Project, porque oye, ¿tú te acuerdas que Alan Parsons le dedicó un tema, bueno, un álbum a Gaudí? Ajá. Mira, escúchalo, te acordarás. A ver. Qué bueno es. Te voy a echar de menos en Bratislava, querido. Querido amigo, vamos hablando, ¿eh? Y ya me contarás, por lo menos, pues, hijo, me pones el teléfono ahí que escucho yo algo de fondo, ¿eh? Vale, eso está hecho. Un abrazo, Javier, hasta luego. Para ti, chao, hasta luego. Chao. Hola, Mara Mate. Hola, Alberto Herrera, buenos días. ¿Cómo estás? A mí cuando me llamas hola, Alberto Herrera, me entra algo por el cuerpo. Es que a ti te pasa como a mí, yo soy Mara Mate y tú eres Alberto Herrera, o sea, esto sí, seguido. El gripolle más grande acabamos. Sí. Oye, ¿de qué hablamos hoy en el Rincón de Pensar? Pues mira, vamos a abrir una puerta hacia el amor, cómo va cambiando la estructura de conocer parejas, porque hace relativamente poco, y de hecho seguimos buscando pareja por una pantalla, ¿no? Por las redes sociales o por estas plataformas para conocer gente, pero parece que nos hemos cansado un poco y necesitamos la vuelta a lo orgánico, y se ha vuelto a poner de moda algo que ya existió hace algunos años, en el 87 apareció por primera vez, que es el speed dating, que son esas citas de 7 minutos para conocer a alguien. Pues ahora lo ponemos en práctica, porque vamos a tener tú y yo una cita de 7 minutos, básicamente, para hablar de... Lo mismo la estiramos un poco más, ya veremos. Gracias, corazón, hablamos enseguida. Tony Martini.

con la detención de este hombre de 36 años, que es la única persona relacionada con los incidentes, no se está buscando a nadie más, aunque de momento el motivo detrás de este ataque no se conoce. Lo único que sabemos es que por la mañana un vehículo colisionó contra una vivienda en este barrio del noroeste de Londres. Fue en torno a las 8 de la mañana, hora española, una hora menos aquí en Reino Unido, y que a partir de ahí este hombre salió con una espada y que comenzó a atacar tanto a personas que se encontraban en el lugar como a policías, porque la respuesta policial fue muy rápida. De hecho, los vecinos hablan de que fueron los gritos de la policía lo que los despertó, porque eran lógicamente horas muy tempranas en la mañana, y a partir de ahí atacó a dos policías. Y lo que sabemos a partir del servicio de ambulancias de Londres es que hay 5 personas hospitalizadas. No sabemos la gravedad de momento, pero sí que fueron atendidas en el lugar de los incidentes y que a partir de ahí fueron llevadas a los centros hospitalarios. Bueno, pues por lo menos sabemos que la policía ha apelado a la calma de la ciudadanía y no busca a nadie más. De todas formas, iremos adelantando o ampliando esta información conforme sepamos más cosas. Otra de las cosas, ya que estoy contigo, Eva, me gustaría hablar de que Carlos III ha retomado su agenda oficial, que pasa ahora por una de sus prioridades, que es la del cáncer. Nosotros supimos de la enfermedad de Carlos III hace no mucho tiempo y quería que me comentases cómo está ahora mismo la situación en la familia real británica. Pues la situación es sobre todo que están viendo cómo evoluciona. El hecho de que hoy vaya a retomar un acto público, porque lo cierto es que sí mantenía la agenda, pero minimizando el contacto, se considera un signo positivo de cómo los médicos están observando tanto la evolución ante el tratamiento como él mismo, cómo se encuentra con la enfermedad. Estamos muy pendientes de que nos vayan definiendo cómo va a ser esa agenda a medida que se acerque el verano, pero sí, por ejemplo, tenemos algo bastante alentador, que es que se ha confirmado la visita de los emperadores de Japón en el mes de junio, con lo cual esto da una señal de hasta qué punto los médicos consideran que esta evolución va a seguir siendo en positivo, pero aclaran desde el Palacio de Buckingham que la recuperación todavía no es total y que el tratamiento continúa. Uh-huh. Que te quería preguntar también por Kate Middleton, porque sé que os celebraban ayer su aniversario de bodas, tanto el príncipe como la princesa de Gales, o lo celebran hoy, y no sé si se está respetando la privacidad que pidió Kate Middleton, cómo ha reaccionado la sociedad británica al anuncio de su enfermedad. Pues el shock que había tenido lugar aquí el 22 de marzo, después de semanas y semanas de especulaciones, continúa. En ese sentido, la privacidad, el espacio y el tiempo que la princesa de Gales había pedido en ese comunicado de poco más de 2 minutos, de momento se mantiene, pero la pareja quiso tener un guiño con la ciudadanía y ayer fue este aniversario de los 13 años que cumplían de casados, de aquella gran ceremonia en la abadía de Westminster, y publicaron una imagen que era inédita hasta ahora de la pareja, en que se los ve muy relajados, mirando a la cámara con una actitud bastante íntima. Vemos al príncipe Guillermo con su brazo alrededor de la cadera de la que ya era oficialmente su esposa, con lo cual sí es cierto que aunque la pareja sigue pidiendo ese espacio, ese margen específico para darle tiempo a la recuperación, sí que han querido tener un gesto para todos aquellos que en cierto modo querían también marcar esos 13 años de matrimonio del heredero y de la futura reina consorte. Eva, gracias, seguimos hablando. Muy buenos días. Y ya llegó, ya es fantástico, aquí. Señor Goyante. Que con tomate Goji hace man. Un recetón. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la receta? Mira, como bien sabes, estuve de rodaje la semana pasada por tierras riojanas. También toqué las tierras navarras y las tierras vascas. Y me he traído unos espárragos blancos que quitan el sentido. Ya tenías ganas, de espárrago. El otro día me dijiste, tengo antojo de espárrago. Los cogí con muchas ganas. Los vamos a preparar con una vinagreta de tomate mar azul, frutos secos y unas lechuguitas. Si son microbrotes, mejor, pero bueno, no es fácil encontrarlos. Atención, porque los tomates mar azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, los especialistas en tomates, son versátiles, por eso sirven para este y para otras muchas recetas, colaboran con el Banco de Alimentos y ganan año tras año los sellos de calidad que los tomates mar azul le dan como al mejor sabor del año, elegido además por los consumidores, que es lo bueno. Son azules, ¿por qué? Porque tienen antocianinas que nos garantizan antioxidantes fabulosos para nuestra salud. Atención a la receta. aunque la pondré con todo lujo de detalles en mi Instagram en los próximos días. Vamos a cocer los espárragos. ¿Pero cómo los haremos? Si son crudos, o sea, si son espárragos naturales, los vamos a pelar con un pelador de patata, desde su yema hasta el fondo. Luego ya cortaremos la parte posterior, que es más leñosa y que nos va a dar una textura muy dura, ¿verdad? Bueno, pues los vamos pelando. Podemos dar dos o tres vueltas, que queden bien peladitos. Cuando veamos que el color blanco del espárrago coge un tono nacarado, están en su punto. Vamos a cocerlos en agua hirviendo. No tiene que estar haciendo borbotones. No, tiene que estar hirviendo. Echamos los espárragos con una cucharada de azúcar y otra cucharada de sal. Cuando echemos los espárragos, separará el hervor, esperamos a que vuelva a hervir otra vez y en unos 15-20 minutos aproximadamente los tendremos. ¿Que no queréis cocer espárragos o no los tenéis a mano? Pues una lata de unos buenos espárragos gordos nos van a servir, que es una conserva maravillosa. En un bol mezclamos aceite de oliva virgen extra, una cucharada de vinagre, de jerez, de manzana, el que más os guste, y otra cucharadita de mostaza. Yo la hice con la mostaza de Dijon y quedó muy rica, la verdad. Mezclamos todo bien y echamos los tomates mar azul. No hace falta que los pelemos. Si los queréis sin piel, pues oye, ya sabéis, escaldarlos con una crucecita en el culete, los metéis en agua hirviendo unos 3 minutos y luego la piel se va a separar. ¿Qué no? Pues con su piel y todo, que está muy rica. En daditos muy pequeñitos, los frutos secos, que pueden ser cacahuetes, almendras, avellanas, todo eso machacado en el mortero, lo metemos en el bol, mezclamos bien, emulsionamos. Ponemos la vinagreta por encima de nuestros espárragos blancos cocidos, unas hojitas o brotes de las lechugas que más rabia nos den, escamitas de sal, otro hilito de aceite de oliva virgen extra que nunca sobra, y a disfrutar de un plato 100% primaveral. Es una hora perfecta para pensar sobre lo cotidiano y a ello vamos con Maramati. Sí, señor. Vamos, aquí sobre todo solemos abrir el rincón de pensar para pensar en cómo está cambiando la sociedad, ¿no? Y nos hacemos preguntas. Y ya nos hicimos, hola Maramate. Hola Alberto. La pregunta de, oye, ¿cómo está cambiando las tecnologías, el amor, ¿no? Encontrar a una pareja. Y dijimos que ya todo el mundo se abonaba a las citas, a las apps de citas, ¿no? De, pues bueno, de, tú conoces a alguien a través de pues, Tinder, Badoo, todas estas que existen. Bueno, pues ahora parece que hay una ola contrarrevolucionaria, ¿no? O revolucionaria. Así es, parece que hay un cansancio con respecto a esa manera de conocer gente. Bien, es verdad que tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí me cuesta decidir sobre la foto de alguien, por ejemplo. No sabría decir si alguien me gusta por foto. Bueno, sí, evidentemente sabes si alguien te parece atractivo. Atractivo, y ese es un primer paso para tú luego decidir si entablas una conversación y en base a esa conversación si tú ya luego dices, pues mira, me apetece o no me apetece. ¿Sabes qué pasa? Que yo he tenido novios feos. ¿Sabes? O sea, es que yo parto de esa premisa. ¿Quién considera que alguien es feo o guapo? ¿Existe la belleza objetiva? Yo, o sea, quiero decir, yo he entrado a una fiesta y jamás me hubiera fijado en ciertas personas que luego he tenido una relación con ellas. Claro. Nunca les hubiera mirado a menos que ellos se acerquen, les veas, hables con ellos, notes el olor. O sea, la parte orgánica a mí sí que me ha convencido o me he enamorado. Sin embargo, en una pantalla, en una foto, si eres guapo pero te falta que huelas bien, yo, por ejemplo, no encajas conmigo. Por eso está volviendo un formato, digamos, analógico, en el que tú ves a la persona y la conoces de primera. Hoy vamos a hablar de speed dating. Exacto, se llama speed dating. ¿En qué consiste? Te preguntarás. Bueno, pues es un evento que consiste en conocer a todas las personas que asisten a este evento, mitad y mitad. Mitad hombres, mitad mujeres en este caso. La mitad está sentada, la otra mitad se va moviendo por esas mesas, de tal manera que tú finalmente tienes una cita uno a uno, es decir, tú vas a conocer a todas las personas que van a este evento. Ajá. Terminadas las rondas, tú tienes que marcar con quién te gustaría tener una segunda cita. La parte diferente de todo esto, el speed dating, significa que tienes entre 7 y 10 minutos para tener una cosa como muy, muy ligera, muy rápida, pero ¿tú sabrías, Alberto, saber si alguien en 7 minutos te gusta? Y en 2. ¿Verdad? Incluso más fácilmente que en una foto. Sí, sin duda. O sea, cuando tú ya hablas con alguien, yo creo que es la mirada, las, bueno, es un conjunto de todo, ¿no? De complicidad, de que te arranque una sonrisa y, bueno, luego eso puede resultar en que, oye, vas conociendo más cosas a esa persona y no acaba de cuajar, que es lo que me lleva pasando a mí 10 años que estoy soltero. Pero sí, yo creo que en 2 minutos ya puedes adivinar si tú puedes tener una cita con alguien o empezar un proceso un poquito más largo. Claro, ¿no? O pedir una segunda cita, decir, venga, otra ronda, otro día. Bueno, pues entre estos 7 y 10 minutos puedes conocer a alguien, pero Jordi Martínez, director de Vedatlin, que es una empresa dedicada a crear estos eventos, pues nos cuenta exactamente pues cómo se controla esto del speed dating. La participación en este tipo de eventos presenciales no deja de crecer. Puedes conocer gente nueva, puedes encontrar pareja, puedes hacer nuevas amistades y es una manera ideal para conocer gente. Esa es un poco la clave de todo. Se organizan eventos todos los viernes y sábados a partir de las 21 horas. Hay una media de participación de unas 70 personas diarias repartidas en 3 grupos de edad. Normalmente hay una media de 10-12 citas en cada grupo de edad. Si hay menos citas, tienes más minutos por con cada persona y si hay más citas, tienes menos minutos con cada persona. ¿Sabes por qué creo yo que triunfan este tipo de métodos para conocer a alguien? Que son tanto analógicos como digitales, ¿sí? Porque al final es lo mismo que una aplicación, pero con todas las cosas que te aporta poder ver a alguien y tocarlo, ¿no? Que eso tiene muchas diferencias, pero digamos que el formato es parecido. Entonces yo creo que triunfan tanto porque estás en un entorno que elimina la barrera del disgusto, quiero decir con esto. Que tú ya sabes que esa persona está abierta a conocer a alguien. O sea, una cosa bueno. que se puso de moda en mi época, cuando yo empecé a salir y tal, con 20 años, que era la fiesta del semáforo. Ah, que, qué bien, sí, ya sé cuál es. Que tú te ponías un lector rojo si no querías que nadie te hablase. Te lo ponías en amarillo y dices, tú, pues mira, depende de cómo me vengas. Y te lo ponías en verde y decía, venga con todo, a todo lo que da. Claro, es que muchas veces cuando salimos y tal, a mí me pasa, por ejemplo, y esto me pasa constantemente, me pasó el sábado, por ejemplo, en la boda. ¿Y qué pasó? Que yo no sé cuándo... Claro, si alguien está libre emocionalmente. A mí me da mucha cosa el rechazo. Y ya no el rechazo por mí mismo, sino poner a otra persona en el compromiso de tener que decirte que no le gustas. De ¿sabes? Rechazarte. Entonces, muchas veces yo creo que perdemos oportunidades, o yo pierdo oportunidades por no hablar con alguien que no sé si me va a rechazar o no. Claro, es me gusta mucho lo que dices. Yo creo que en la vida tenemos que ser todos mucho más valientes porque nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, yo parto siempre de esa premisa. Yo es lo que pienso cada vez que llego a casa. ¿Sabes? Pero claro. En el terreno de juego no te creas que eso. Yo antes me iba a casa diciendo ¿por qué no lo habré hecho? Y ahora digo ¿por qué lo hice? Pero tiene mucho que ver con la edad. Entonces yo te emplazo a que sigas el curso que estás haciendo, que es maravilloso. Jordi nos sigue contando pues cómo se filtran estas relaciones en estas citas rápidas de 7 minutos. Pero no se trata de conocer a nadie en una media de 7 minutos. Se trata de filtrar comodidad, estar a gusto con alguien. Cuando tú estás con alguien en muy poco rato, tú ya ves si esa química fluye, ese gesto, esa mirada. El querer alargar la conversación con esa persona es lo que marca que realmente pues pueda haber alguien interesante, que podamos tener alguien interesante al que nos gustaría conocer. Es una manera de filtrar una primera cita, simplemente. Ya veremos con qué objetivo. Eso es en lo que el físico es importante, pero acaba de pasar a un segundo plano y lo relevante es lo que te conecta con el otro, ¿no? Es que, fíjate, ha dicho algo que para mí es esencial y a mí me di cuenta que alguien me gusta cuando quiero alargar la conversación. O sea, cuando yo no me quiero ir de un sitio y sigo haciendo preguntas para que esa persona continúe. ¿Sabes? Ese clic es como me gusta. Ajá. Bueno, pues Jordi nos cuenta también qué es lo más importante en estos minutos en las speed datings. En esos pocos minutos lo único que hay que hacer es crear el interés de la otra persona. Al final hay que seducir, no tienes que informar de tu vida, hay que seducir en pocos minutos, con lo cual al final un chiste, unas preguntas divertidas que no llevan a ningún lado, al final son suficientes para crear esa química necesaria y verse más tranquilamente otro día ya con un poco más de interés en saber más de forma relajada de esa persona. Ese es un poco yo que el valor añadido de este tipo de eventos. También tengo la impresión, Alberto, que en estas citas de 7 minutos que se dan en estos eventos hay una trampa. Esa pequeña trampa es quien tiene más desparpajo tiene más posibilidad de pillar. Bueno, es que claro, porque tú dices, no, los primeros 7 minutos, pero es que hay mucha gente que romper esa barrera de la timidez. O sea, yo, por ejemplo, y no me pixeles, y voy a pecho descubierto. Venga. Yo tengo vergüenza del antes, pero una vez yo tenga claro que hay pista... Sí. yo tiro con todo. O sea, yo ahí ya no tengo vergüenza ninguna. Mi vergüenza va antes. O sea, para la artillería, ¿no? Claro, exacto. Claro. Exactamente. A mí me pasa que como me gustes tú, o sea, como me guste alguien, estamos mal porque sacaré todo lo peor de mí. Es decir, me pondré tan nerviosa que lo haré todo al revés, con lo cual yo necesito más de 7 minutos porque como yo vea que me gusta, si te has sentado enfrente es muy probable que pienses, esta chica no sabe hablar. Yo confío mucho en mí mismo cuando ya sé que hay pista y confío muy poco en mí mismo cuando... Desconozco si la hay o no. Pues mira, hemos estado hablando con Sandra, que es una chica treintañera, que lo probó una vez y nos cuenta cuál es la experiencia en estas speed datings. La verdad que la experiencia bastante entretenida. Mi idea inicial sí que era conocer a alguien, también ver un poco cómo era la experiencia, ¿no? Al ir con amigas creo que lo usamos un poco de excusa también para tener un plan diferente que hacer en Madrid. En mi caso sí que conocí a alguien, nos intercambiamos las redes sociales, bueno, se encargó en la organización del evento de hacerlo, pero luego además de conocer a alguien más en el plano romántico, también a nivel amistades. Me gusta mucho porque es verdad que hay gente, no sé si te pasa a ti, si os pasa a vosotros, que hay gente que conoces que no tienes química como pareja, pero te lo quieres llevar de amigo. Dices, esta persona a mí me gusta para tenerla en mi vida. Sí, pero bueno, es un poquito más raro, ¿no? Y a un sitio de speed dating que va con un grupo de amigos, digo yo. Bueno, llevas toda la razón, pero oye, peor es salir sin nadie. No, está claro. Está salir claro. Del bingo sin haber cantado línea. Vamos a hablar con Luis López. Luis es ingeniero naval y ha estado en un speed dating 6 veces. Creo que es la 6ta vez que ha ido a un speed dating. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. Es la 6ta vez que voy de manera consecutiva. Pues estoy a vuestra disposición para lo que me queráis. Pues mira, nos ha llamado mucho la atención el formato, que es un formato que no es nuevo. Y yo creo que es un formato que te lleva a buscar algo un poquito más serio de lo que se buscan las aplicaciones. Que no sé si ya habías tú, Luis, perdona que te tutee, si ya habías pululado por ellas. Sí. Sí, claramente. Lo que pasa es que en las aplicaciones yo no he tenido mucha suerte porque hay personas que falsean los perfiles, sí, y que ponen fotos que no corresponden a su edad. Y tanto. O se quitan años pues el perfil no se expresa como realmente es, ¿no? Claro. En este caso es que tienes a la persona delante. Claro. Yo por determinadas razones, en mi vida tengo 63 años, me quedé solo, me quedé sin pareja. Mi madre falleció en 2020 de COVID, tenemos una familia pequeña y no tengo hijos. Y bueno, pues es una alternativa real. Claro, es que tienes a la persona delante. Claro. Entonces, tienes 7 minutos que para personas un poco que hayan estado un poco por el mundo, pues sí. Te da un tiempo suficiente como para saber si quieres tomarte un café con esa persona, que es lo que yo pretendo, no pretendo más. Porque si Luis, tienes... en esas citas, cuando tú tienes a alguien delante que ya por lo menos le ves en realidad, no es una foto sí. trucada, ¿en qué es lo primero en lo que te fijas que dices, me ha gustado? A ver, el halo personal que tiene, la personalidad que pueda resultar atractiva y el soporte físico que sin duda esa persona tiene. Es decir, todas esas características que hacen que te puedas sentir atraído por una persona pues del sexo opuesto como que la tienes delante, ¿no? Entonces, Luis, eso de esa segunda cita, cuando ya uno más o menos sabe que tiene química, ¿eso se dice en esos 7 minutos o está prohibido decirlo y luego hay que decirlo? No, o sea, puedes decir lo que consideres, incluso yo en algunos casos doy mi tarjeta personal. Toma ya, claro. Sí señor, sin perder el tiempo. Y en alguna, el último día lo que hice fue cogerle el papel a la chica y apuntarle mi número de teléfono y además me ha elegido. O sea que es muy simpático el tema. La verdad es que puedes desarrollar tu creatividad, la creatividad que llevas, plasmarla en ese momento con una serie de datos que tienen que ser racionales. Es decir, yo utilizo más o menos 1 minuto de esos 7 en poder decir a la persona mis características físicas de vida. Pues mira, tengo 63 años, no tengo hijos, soy un consultor, restauro coches clásicos, no tengo padres y vivo en Guadalajara. Nada más. Y mis aficiones son, pues, tal, tal, tal y tal. Ya está. Claro. Es decir, lo que tiene que ser el punto de salida de la presentación de una persona que puede condicionar